su hazaña. En el agosto del terror, tal vez la ceguera humana, como el fuego y la ambición. Hay un hongo entre las nubes, un paisaje de dolor, un cementerio en el alma.